Já basta! Vitória! Vengo vitória, sou valente, sou conquistador. Dale! Vencedor, sou vencedor. Vengo vitória! Vengo vitória, sou valente. Basta de tanta miséria, vergüenza, perdidas em sua vida. Em nome de Jesus Cristo, nós outros levantamos esta carpeta, porque hacemos parte da nação forte, ó Deus Todo-Poderoso, e porque hacemos parte desta nação forte, nós outros vamos a lutar, porque queremos alcançar a vitória, queremos alcançar, ó Deus, nossa meta, nosso objetivo, de aqui até o fim de ano, queremos ter concretizado em nossas vidas o anelo, o desejo que há dentro de nosso coração. Por isso, Deus Todo-Poderoso, abra as portas agora, abra as portas que estão cerradas, abra os caminhos agora, para que esta pessoa possa sair adelante, para que esta pessoa possa sair desta escravidão, tudo para que ela salga desta situação de vergonha, de humilhação, para que ela possa vencer a estes obstáculos. Oh Deus Todo-Poderoso, tem que acontecer um câmbio, tem que acontecer um milagre em la vida desta pessoa que está aqui agora, que está clamando. Tem que acontecer um câmbio total. Su nombre, ¿cuál es? Claudia. Claudia, cuénteme, ¿en qué situación usted llegó aquí en la conferencia empresarial? Yo llegué a la conferencia empresarial con mi vida totalmente destruida económicamente. Me iba pésimo en el trabajo, no tenía ventas, estaba completamente endeudada. No tenía salida, en realidad estaba, pero desesperada. Usted tenía muchas deudas. Muchas deudas. ¿Durante cuánto tiempo con las deudas? Como 2 años. Y no hallaba cómo pagar. No podía pagarlas. Me metía cada vez en préstamos. No podía pagar los préstamos, no podía pagar las deudas. Empezó a venir a la conferencia empresarial en agosto del año pasado. Ahí hice mi voto. En realidad hice un sacrificio muy grande, que fue harto, y se lo ofrecí al Señor. Y te dio todo, todo, todo, todo. Que en la dependencia de Dios, yo dije, tú me... No quedó con nada. Nada. Y dije, Señor, si tú eres un Dios vivo, tú me tienes que bendecir. Y así fue, pastor. Ahora en mi trabajo estoy excelente, me ha ido súper bien. Las deudas que tenía. Las pagué todas. No debe un centavo. A nadie. Duerme con la cabeza tranquila. Súper tranquila, estoy feliz, disfrutando la vida. Con mi esposo hemos salido adelante los dos, con mi hijo estamos felices. Y aparte de eso, conquisté mi auto 0 kilómetros. Su auto 0 kilómetros, aquí está, el 0 kilómetro. Amén. Aplausos para Jesús, bien fuerte. Participe lunes 26 de julio a las 20 horas. Venga a recibir el Águila Dorada. Segundo Gran Congreso Empresarial, únicamente en nuestra sede nacional, Nathaniel Cox 59, Santiago Centro,